buenas tardes. Hoy es viernes 19 de enero de 2018 y aquí arranca una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio ELA. Una nueva edición de este programa que alcanza ya su séptima temporada en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada, y hoy vamos a tratar el tema de migrantes, migraciones y también de las personas que luchan por ellas y les facilitan estas migraciones por diversos motivos y que muchas veces tienen unas consecuencias deplorables. Vamos a hablar enseguida con un compañero de Caminando Fronteras que está aquí en el estudio y que es el compañero de Elena Maleno, quizás una de las personas que, gracias a la labor que está haciendo, es de las que más vidas ha salvado de personas que intentan cruzar al dorado europeo, dorado entre comillas, y Elena ahora se enfrenta a un proceso judicial por tráfico de personas y enseguida Ernesto nos va a contar sobre Elena, la labor que hace y de qué es acusada. Y en una segunda parte del programa vamos a hablar con el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona en Málaga. Este CIE, que realmente es la prisión Málaga 2, una prisión que todavía no ha sido inaugurada, pero está funcionando de manera temporal como CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, en el que el 29 de diciembre fallecía Mohamed en unas circunstancias que, bajo la versión oficial, suicidio, pero desde la plataforma y los familiares dudan bastante de esta versión, y vamos a hablar pues con el portavoz para a ver desde allí que, cómo están haciendo para que este caso no se archive y se reabra. Ya sabéis que podéis contactar con este programa escribiendo a lacasaincendiada@radioela.org, Radio ELA, la emisora libre y autogestionada del que cada viernes que podemos lanzamos este programa, pero por supuesto no nos olvidamos de a todas aquellas radios libres que nos ayudan con la difusión del programa y nos remiten, que son un montón, por Barcelona, por Asturias, por Cantabria, por el Levante, a todas ellos muchas gracias, y continuamos con la labor y empezamos el programa. Me encuentro con gente a la que se le ha sufrido una violencia institucional horrorosa desde su país de origen, porque la pobreza ya es una violencia. La injusticia social ya es una grave violencia. La han sufrido en el tránsito migratorio, evidentemente, sobre todo cuando de repente han sido considerados criminales por leyes migratorias horrorosas, y se la van a encontrar esa violencia también en la frontera, y se la van a encontrar después aquí, en el Estado español o en otros estados europeos. Y encuentro eso, personas que han sufrido una violencia terrible y personas que son tremendamente resilientes y que sonríen mucho. Nos alegramos cuando, por ejemplo, y esto hay que decirlo siempre, Salvamento Marítimo de Almería es un equipo maravilloso que se diferencia del resto de salvamentos. Yo creo que en todo el Mediterráneo son un ejemplo de lo que significa la defensa de la vida en el mar. Pues con todos esos sentimientos que bullen dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón, te tienes que poner a trabajar, y trabajar significa: vamos a documentar qué es lo que ha pasado, vamos a hablar con los supervivientes, vamos a enterrar a los muertos, vamos a identificarlos, vamos a hablar con las familias, vamos a ver si se abre algún proceso judicial. A veces dicen: ¿qué creéis? ¿Que entre todo el mundo? No, perdóneme usted. No, que usted cumpla la ley, las convenciones internacionales y las leyes de extranjería. Claro, lo que no vale es durante un año bombardearnos con mensajes de inseguridad ciudadana para poder meter las devoluciones en caliente en una ley mordaza. O sea, claro, eso no vale. No podemos usar las leyes de forma perversa. A quien acabamos de escuchar es a Elena Maleno, reconocida defensora de los derechos humanos que trabaja con personas migrantes en la frontera sur española, investigadora especializada en migraciones y trata de seres humanos. Ha recibido varios premios que avalan su labor en defensa de los derechos de las personas en movimiento. Una de sus labores consiste en alertar a Salvamento Marítimo del naufragio de pateras a la deriva cuando recibe alertas de familiares de personas desaparecidas o bien llamadas de los propios migrantes desde esas embarcaciones a la deriva. Por este tipo de llamadas, Elena ahora es acusada por la Policía Nacional por tráfico de personas y relación con las mafias y deberá acudir a declarar ante la justicia marroquí. Hoy en el estudio de Radio Ela estamos con Ernesto de Caminando Fronteras, colectivo del que también forma parte Elena. Ernesto, muy buenas y bienvenido a Radio Ela. Hola, buenas tardes. Decíamos al inicio que a Elena se la acusa de tráfico de personas. ¿Es exactamente esta la acusación que está formalizada contra Elena? Sí, bueno, a nivel así más concreto jurídicamente, yo no soy jurista, no sé concretártelo, pero es algo por el estilo, ¿no? Es asociación de malhechores, ¿no? Y fomentación de la inmigración ilegal, entendida como tal por los estados. ¿Qué hechos se le imputan en concreto para poder formalizar esta acusación? Bueno, básicamente lo que es decir, todo esto viene, hay que dejarlo claro, es una investigación de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, la UCRIF, que es una unidad de la Policía Nacional Española, que bueno, básicamente lo que pretende criminalizar son esas llamadas que realiza Elena a Salvamento Marítimo cuando hay pateras, cuando hay personas, cuando hay vidas, especialmente mujeres y niños, que se encuentran a la deriva, que van a morir. Y bueno, ella básicamente pues lo que hace es avisar a los servicios de rescate, tanto españoles como marroquíes, para pues conseguir que su derecho a la vida, que es el derecho más fundamental que tenemos cualquier ser humano, pues sea garantizado, ¿no? Y bueno, esto es lo que pretenden básicamente criminalizar. Para vosotros, para Caminando Fronteras y las personas que estáis apoyando a Elena en este proceso, supongo que no encontréis ningún fundamento ni jurídico ni moral para que ahora se tengan que enfrentar a un proceso de tráfico de personas. No, evidentemente que no. O sea, esto es un intento, es decir, lo que han supuestamente encontrado, ¿no? Que son esas llamadas a Salvamento Marítimo, pues ya han sido, ya la causa ya fue archivada aquí en España y la pasaron posteriormente a Marruecos, ¿no? Supongo que para intentar probar suerte. Pero evidentemente por nuestra parte, pues no se puede entender y pensamos que es muy grave que un Estado que supuestamente se reconoce democrático, que supuestamente pues ha suscrito una serie de convenciones internacionales para garantizar el derecho al asilo, el derecho a la vida de esas poblaciones en movimiento que huyen de conflictos determinados, pues de repente esté criminalizando a quienes defendemos y a quienes les recordamos todos los días que tiene que estar velando por los derechos de estas personas y no lo hace. Al contrario, incluso los hostiga. ¿Qué trabajo viene realizando Elena dentro de Caminando Fronteras? Bueno, Elena es, como dices, es muchas cosas a la vez, ¿no? Es una defensora de derechos humanos que aparte pues es escritora, es documentalista, es periodista, ¿no? Ella de formación. Y bueno, ella llegó en 2001 a Marruecos, ¿no? Desde el Ejido, ¿no? Ese mar de plástico conocido mundialmente por las redadas racistas de entonces, donde ya en su momento pues estaba intentando ser criminalizada. Y bueno, pues empieza a construir un vínculo con las comunidades migrantes, con las mujeres, con los niños que acuden al tránsito migratorio, ya no solamente como una profesional, sino como una amiga, ¿no? Y entonces esto, pues, de alguna manera le permite que, bueno, hace que las comunidades migrantes básicamente confíen en la labor que hace Elena, ¿no? Nos recordaba ella hace unos días en la entrevista de Carne Cruda como una compañera subsahariana muchas veces, como las compañeras subsaharianas muchas veces llamaban a Salvamento Marítimo y luego la llamaban a ella, y ella les explicaba, oye, si ya habéis llamado a los servicios de rescate, no hace falta que me llaméis a mí. Y ella y las compañeras migrantes le decían, no, yo es que no sé, tengo miedo de las instituciones, no sé si Salvamento Marítimo quiere que yo muera, pero yo sé que tú quieres que yo no muera. Y esa es esa base, esa confianza, ¿no? Esa certeza que tienen las comunidades migrantes en que bueno, el trabajo que hace Elena en la defensa de sus derechos, ¿no? En aparte, pues una asistencia, yo qué sé, esa formación en sensibilización sobre sus derechos, asistencia reproductivo sexual, sanitaria, educativa, etcétera, pues es importante, las comunidades lo valoran y eso lleva haciendo desde el año 2001, más allá de intentar defender el derecho a la vida una vez están en el agua. Decíamos al principio que la acusación por tráfico de personas está fundamentada en esas llamadas de alerta a salvamento marítimo, pero como nos vienes contando, la labor de Elena va mucho más allá de estas llamadas del 2001 en Ejido, porque ahora Elena vive en Tánger, ¿verdad? Sí, Elena está establecida en Tánger. O sea, como esa labor, ¿no? Vaya donde vaya Elena, las labores la acompañan siempre, ¿no? Mucho más allá de estas llamadas. Sí, no, y bueno, y yo creo que es lo básico, ¿no? Muchas veces en este tipo de luchas, especialmente en la lucha antirracista, se nos olvida quiénes son el centro realmente, el sujeto de esta lucha concreta, y yo creo que las comunidades migrantes, esas que el otro día, antes de la declaración de Elena, llenaron a rebosar la Catedral de Tánger en apoyo a ella, pese a su situación irregular, pese a los miedos que pueden tener a la hora de posicionarse políticamente, de salir a la calle a defender a quien les ha defendido, pues yo creo que te llena totalmente y sabe que sabes realmente que lo estás haciendo bien, ¿no? Y que las comunidades te lo reconocen. Elena, además, siempre ha denunciado la criminalización de su trabajo por parte de las autoridades españolas. Sí, esto es algo que viene desde hace mucho tiempo y lo hemos denunciado desde el colectivo Caminando Fronteras desde hace tiempo. Es decir, esto es, o sea, el inicio del proceso judicial es, bueno, a nosotros a Elena se le intervienen los teléfonos, por ejemplo, desde el año 2012 y demás, pero realmente la campaña de hostigamiento la lleva recibiendo desde hace mucho y realmente notamos muy bien cuando realmente hay digamos, determinados episodios en Frontera Sur entendemos que las fuerzas de seguridad del Estado cometen ilegalidades y prácticas que están en contra del Estado de Derecho y de las convenciones internacionales, pues una vez denunciamos este tipo de situaciones, véase el caso de Tarajal, donde al principio, pues en fin, se nos dijo que realmente mentíamos y que eso no había ocurrido y la versión gubernamental se fue desmontando poco a poco, veamos eso, veamos la última denuncia, ¿no?, de esas 7 mujeres potenciales refugiadas que nosotros defendemos que murieron en una devolución en caliente realizada por la Guardia Civil española en las costas de Melilla. Entonces, pues una vez que siempre hacemos este tipo de denuncias, el hostigamiento viene y es muy fuerte. Y eso se ve, por ejemplo, en el año 2014 cuando la intentan matar en el barrio Bujalef, ¿no? Esta investigación, subrayamos que proviene de España. Aunque ahora está citada a declarar en Marruecos, en Tánger, viene de España, no de Marruecos. Esto hay que dejarlo claro y creo que aquí también hay una relativa lógica, no sé si decir racista, yo me he criado también en Marruecos y al principio la prensa, cuando no le quedaba muy claro el tema de quién empezaba la causa, siempre era como mucho más simple recurrir a Marruecos, ¿no? Ese Estado supuestamente antidemocrático, qué tal y cual. No, es que es nuestra supuesta democracia, nuestro supuesto Estado de Derecho quien está detrás del hostigamiento y la criminalización de una defensora de derechos humanos, no una causa que nuestro poder judicial ya archivó, la Audiencia Nacional la archivó, y como a nuestras fuerzas de seguridad pues parece que no les gustó esa resolución, pues la mandaron a Marruecos. Decías racismo institucional, que no solo reciben las personas migrantes, sino en el caso de Elena sería la persona que apoya a las personas migrantes, un nuevo caso de racismo institucional. Sí, bueno, no hay que olvidar que evidentemente el sujeto quien sufre ese racismo, que siempre es estructural, que siempre es institucional, son las comunidades migrantes. Y creemos desde el colectivo, y lo hemos dicho varias veces, lo ha dicho Elena en muchas entrevistas, que los primeros damnificados de esto son los propios migrantes, al fin y al cabo. Porque lo que se les hace es que se le corta, se encarcela, se criminaliza toda esa vía, toda esa red, ese resorte que desde Caminando en Fronteras hemos intentado crear desde hace años, pues para defender sus derechos. ¿No? Entonces no hay que olvidar siempre que nosotras somos las que podemos ser criminalizadas, son las comunidades migrantes las primeras damnificadas y perjudicadas en el racismo institucional de nuestro Estado español. ¿Habéis tenido acceso al dossier que presenta la policía española a la justicia marroquí? Ha podido tener acceso Elena y el equipo jurídico para estudiarlo. Nosotras no, en ese sentido es un dossier que bueno, se encuentra judicializado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que respetar digamos, todo el proceso, pero sí Elena defiende, después de haberlo tratado con su equipo jurídico, que es un dossier pues, político, básicamente, y que está absolutamente lleno de falsedades y de invenciones que realiza la UCRIF, ¿no? De nuestra Policía Nacional. Sí, te preguntaba por qué viene reflejado así de manera sintética en este dossier. Ya te digo, yo personalmente, o sea, las compañeras no hemos podido acceder directamente, pero bueno, es básicamente eso, o sea, lo que se criminaliza es, se la acusa a Elena pues como traficante de personas por realizar ese tipo de llamadas, ¿no? Y bueno, y hay una serie de cuestiones también aparte sobre su vida en general que bueno, que nosotros consideramos que no tendrían por qué estar ahí, ¿no? Entonces, básicamente defendemos eso, es un dossier que no tiene ni pies ni cabeza y que es realmente horroroso, y cada vez que Elena lo abre para trabajar la defensa, evidentemente tiene la conciencia muy tranquila, pero ya el simple hecho de que esté siendo juzgada por un dossier tan infame, pues es muy fuerte. Elena ya ha declarado una vez, ¿no? En Tánger. Sí, ha ido tres veces concretamente a la citación judicial. Las dos primeras se le dio un aplazamiento pues debido a que necesitaba preparar la defensa con más garantías, y esas garantías se han cumplido tranquilamente, y en ese sentido confiamos, y la justicia marroquí del momento nos está dando buenas sensaciones. Y entonces pues ya la última, ya la defensa estaba preparada, ella declaró tranquilamente, el juez reconoció incluso varias veces su trabajo como labor humanitaria, ¿no? Y bueno, y entonces pues ahora estamos a la espera del próximo día 31. ¿Qué es la próxima citación? Es la próxima citación en la que, bueno, nosotras realmente también es increíble, ¿no? Como cuando Elena le dice al juez que la causa, que supuestamente la Policía Nacional pasa a Marruecos, ya está archivada en España, el juez lo desconoce. Es decir, España no ha notificado oficialmente a Marruecos que esto ha ocurrido. Entonces, pues primero lo que se hace es de darle esa documentación al juez, pero lo que estamos esperando ahora, y es lo que se ha hecho con diferentes preguntas parlamentarias y con campañas de presión que estamos haciendo nosotros desde la sociedad civil, en fin, instando a las autoridades españolas a que notifiquen oficialmente que esta causa judicial se ha cerrado ya en España a las autoridades marroquíes. Elena recibió hace unos meses unas amenazas tras una entrevista en televisión en la que criticó duramente la actuación policial en Ceuta en agosto de 2017. ¿Creéis que este puede ser un detonante para el punto en el que nos encontramos ahora? Bueno, es uno de muchos. Realmente el cotidiano de la frontera sur es tremendo, es frenético, ¿no? Elena, pues con todas estas llamadas casi no duerme, no come, se dedica diariamente a estas cuestiones, ¿no? Y a estas violaciones de derechos humanos que son diarias. Entonces, es uno de ellos. Nosotras, bueno, nos vimos en la necesidad en ese momento de sacar una campaña que también fue pues muy apoyada por toda la sociedad civil, que era el defender a quien defiende, ¿no? Diciendo que, bueno, que las defensoras de derechos humanos también peligran en su situación, pues en Europa, que no nos tenemos que ir a México a ver cómo de repente, pues no sé, o a Latinoamérica en general, cómo Berta Cáceres es asesinada, sino que nuestros propios estados están dentro de una estrategia de criminalización de la inmigración, pues también una estrategia evidentemente de perseguir a aquellos que defendemos pues otras lógicas políticas y otras posturas. Entonces pues bueno, sí, es un detonante y es más bien un síntoma, ¿no? De se ve muy claro cómo la policía pues realmente es quien está detrás de toda esta criminalización. En 2015, además, Elena fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos Nacho de la Mata, otorgado por el Consejo General de la Abogacía Española, dentro de este amplio reconocimiento, ¿no?, que tiene la labor de Elena. O nuestro colectivo, por ejemplo, también fue premiado por la Unión Progresista de Fiscales, ¿no? Es decir, sí que creemos que dentro de este país, pues bueno, existan, y lo hemos visto con toda la cantidad de apoyos, que además ha sido un bloque de apoyos bastante transversal, ¿no? Donde la gente no duda, independientemente de las posiciones ideológicas, que esto ya se trata más bien de una cuestión básica, que es la defensa del derecho a la vida de las personas que más sufren, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí pues es verdad que su labor ha sido muchas veces reconocida por instituciones y lo agradecemos. Aprovechando tu presencia aquí, Ernesto, cuéntanos un poquito sobre Caminando Fronteras, sobre el colectivo. Bueno, pues eso, somos un colectivo realmente pequeño, ¿no? Que bueno, se dedica, pues yo diría que a la lucha antirracista desde el año 2001 aproximadamente, ¿no? Cuando vemos la necesidad de que bueno, que está muy bien reflexionar sobre la frontera sur y su problemática, España especialmente como un estado que bueno, que tiene, es la puerta de África, digamos, ¿no? Y tiene toda esta problemática cerca, pero que hay una necesidad directa de plantarnos en la frontera, ¿no? Y estudiarla de manera directa, de alguna manera de construir todas aquellas certezas o cuestiones que teníamos ya, pues de alguna manera de antes ya preestablecidas, y entonces pues trabajar mano a mano con las comunidades migrantes en pues el acceso a determinados derechos fundamentales en Marruecos como país de tránsito, el apoyo para las comunidades migrantes pues en el camino hacia su empoderamiento, ¿no? En el que consigan realmente pues ser personas que recuperen su voz, aquellas que los estados les han quitado, y puedan denunciar esas situaciones tan violentas y traumáticas que sufren por culpa del racismo institucional, y bueno, y por otro lado servir de alguna manera de cara al Estado español pues como altavoz de todas aquellas prácticas e ilegalidades que las fuerzas de seguridad del Estado muchas veces pues practican en nuestra frontera sur para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Aparte de este trabajo mano a mano con las personas migrantes, también recientemente habéis editado el documental Tarajal, Transformar el dolor. Esto conecta muy bien con la criminalización actual que está viviendo Elena, ¿no? El proceso de transformar el dolor en justicia, que nosotros decimos. Nosotras ya no solamente nos dedicamos a intentar que esas pateras no se hundan, sino que cuando se hunden y esa gente muere, lo que intentamos de alguna manera es, frente a la deshumanización que practican los estados europeos, nosotros intentamos poner nombres, poner caras, informar a las familias y de alguna manera pues reconocer a esos números, ponerles pues nombres y apellidos y reconocerles como personas, ¿no? Entonces, pues eso es una labor que tampoco le gusta a las fuerzas de seguridad del Estado, no le gusta a la UCRIF, y se ve muy bien en el caso de Tarajal, ¿no? Como 14 personas que mueren pues en la playa de Ceuta por nosotras defendemos el uso improcedente de material antidisturbios en el agua, pues de repente esas familias se encuentran totalmente desamparadas, no saben qué ha pasado con sus hijos, los hijos son enterrados sin ningún tipo de identificación, ¿no? Enterrados con números, sin ningún tipo de ritual, y eso es algo que las familias asemella, ¿no? Tenemos a gran parte de África y de las familias africanas realmente pues padeciendo diariamente ese goteo de muertes en las fronteras, y bueno, pues también realizamos esa transformación, ¿no? Ayudamos a esa transformación del dolor en justicia. ¿Y cómo se puede contactar con Caminando Fronteras o vuestra página web para tener más información? Bueno, yo aquí, que me encargo un poquito de la cuestión de comunicación y demás, estábamos intentando centrarnos un poco en pues sacar una página web así más chula y más decente y tal, pero bueno, con todo esto están nuestros esfuerzos, como digo, somos un colectivo pequeño, nuestros esfuerzos están puestos ahora mismo en esto. Entonces, bueno, en el blog que tenemos, que es un poco austero, digamos, precario, pues ahí podéis encontrar pues eso, el mail y los números de contacto tanto en Marruecos como en España, o escribirnos por nuestras diferentes redes sociales que bueno, pues atendemos sin problema. No sé si, bueno, recientemente, supongo que sí, ya habréis hablado con Elena, estaréis en un contacto continuo. ¿Qué es lo que Elena, en todo este caso, en todo este proceso, quiere dejar claro, ¿no? Para que nos hagas tú un poco de puente entre Elena y los oyentes, que quede bien reflejado? Yo creo que esto se basa en algo que comprende todo el mundo, y es que salvar vidas no es delito. No va más allá de eso. Y antes hablaba de que no es una cuestión ideológica, no tanto porque intentemos buscar apoyos de todos los sitios, sino porque la misma construcción de las fronteras, y esto es lo que Elena cuenta en sus charlas y en sus trabajos, en sus informes, la misma construcción de las fronteras ya no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión, digamos, económica, financiera. Las fronteras se han convertido en un verdadero negocio. Ya no existe ningún tipo de moralidad, ni de derechas ni de izquierdas, sino porque detrás de este proceso de criminalización hay unos estados europeos y unas multinacionales que sacan dinero del control migratorio y de todas estas muertes, ¿no? Entonces, lo que se dice es que, bueno, pues esto es un proceso europeo, esto es un proceso que va mucho más allá, y lo que sí, pues lo que hace ella siempre es ese llamamiento, ¿no?, a que estemos todas juntas defendiendo que bueno, que el salvar vidas no es delito. Pues con esa última reflexión en tercera persona nos quedamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a estar hablando con la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona. Tiene a su primo que está en la cárcel de Archidona. Voilà, moi d'après ce qu'on me raconte tous les jours, parce que j'ai des contacts à l'intérieur, il y a mon cousin et j'ai d'autres contacts de la prison. Por lo que me dicen a diario por mi primo y otros contactos que tengo dentro de la cárcel, allí. Donc les conditions intérieures sont invivables. Donc déjà qu'il y a, ils mangent pas assez, no il fait froid, il y a pas d'eau potable. No se puede vivir dentro de una cárcel en esas condiciones, no hay comida suficiente, hace frío y no hay agua potable. Y de vez en cuando padecen violencia policial. Je comprends que la police a la responsabilidad de mettre un peu, de ramener le calme dans la prison, mais les méthodes qu'ils utilisent sont parfois un peu violentes. Una cosa es intentar que haya tranquilidad dentro de la cárcel y otra cosa es utilizar métodos violentos. Donc il faut savoir que ces jeunes-là, pour la plupart, ils viennent d'Algérie et ils pensaient se retrouver au moins dans un centre, mais le fait d'être dans une prison psicologiquement, ça donne d'autres, ça joue sur le moral. Evidentemente, la situación psicológica a día de hoy los detenidos dentro de esa cárcel es muy baja porque ellos, al venir de Argelia, pensaban estar en un centro de internamiento y encontrarse en una cárcel en esas condiciones, evidentemente eso juega un papel nefasto a nivel psicológico. Donc, ces derniers jours, les violences se sont accentuées. On reçoit pas mal de vidéos et d'enregistrements. Et dans ces vidéos, on voit bien qu'il y a, des méthodes violentes de la part de la police. On frappe ces jeunes, on les abat avec des coups de bâton. Estos últimos días la violencia se ha ido intensificando, lo vemos nosotros por lo que nos cuentan, pero además también por los propios vídeos que salen cada día del centro de penitenciario, donde vemos cómo golpean los policías y los miembros de la UIP a jóvenes que están encerrados en esa cárcel con golpes de porra, de palos. La situación en realidad, ¿cómo son las condiciones de vida al interior? Ok, merci Mohamed. Y esas son las condiciones de vida reales de los encarcelados a día de hoy en el centro penitenciario. El pasado 29 de diciembre fallecía en la nuestra cárcel Málaga 2 en Archidona Mohamed Bourdebala, en esta prisión reconvertida en CIE. La versión oficial, suicidio. Su familia, a la cual escuchábamos al inicio, y la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona dudan mucho de esta versión. Para hablarnos sobre la muerte de Mohamed en este improvisado CIE, tenemos al otro lado del teléfono a Daniel, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Daniel, ¿desde cuándo se venía utilizando este centro penitenciario, Málaga 2, como un centro de internamiento para personas extranjeras? Pues, si no me equivoco, eso empezó a principios de... Pues, en octubre, ha durado alrededor de 2 meses, y era la primera vez que se utilizaba la cárcel como centro de internamiento para extranjeros de manera improvisada. ¿Y cómo una prisión, esta Málaga 2 en Archidona, una cárcel que todavía no se había estrenado ni inaugurado, llega a convertirse en un centro de internamiento para extranjeros? Pues la verdad es que no tiene ningún tipo de explicación legal, y sí que puede llegar a tener una lectura política. Es decir, cuando llegan estos 577 migrantes a las costas, y teniendo en cuenta que el gobierno no tiene prevista, digamos, una fórmula a partir de la cual acoger a los migrantes que vengan de manera irregular a nuestra tierra, digamos, al Estado español, pues y teniendo en cuenta que la mayoría de los CIE estaban llenos, pues el ministro decidió que, en vez de darle una solución dentro de la legalidad y con, digamos, con una perspectiva humanitaria, lo más adecuado era encerrarlo en un centro penitenciario que no tenía ni las condiciones apropiadas para que se internase ni siquiera a personas que hubiesen cometido, digamos, ningún tipo de delito, mucho menos a personas que no lo habían cometido de hecho. Entonces la situación fue un poco rocambolesca en este sentido. Escuchábamos al inicio a uno de los familiares de Mohamed que relataba esas condiciones tan paupérrimas de esta cárcel no estrenada de Málaga 2. Vosotros y vosotras de la plataforma que allí trabajabais directamente con las personas encerradas, en este tiempo, ¿en qué se ha caracterizado este CIE? Pues bueno, desde un primer momento, claro, como te decía, las instalaciones no estaban todavía habilitada para, digamos, para que se recibiese a ningún tipo de interno. Entonces, pues no había agua caliente, no había comida suficiente, tampoco la asistencia médica diaria suficiente. Digamos, las personas que se... el cuerpo o la institución que se ocupó de custodiar a los internos fue el cuerpo de antidisturbios, porque tampoco había ni servicios sociales ni trabajadores de la prisión ni tampoco policías nacionales suficientes. Y claro, es un cuerpo de seguridad que no tiene ningún tipo de formación a este respecto. Entonces el trato pues también fue un trato bastante violento, poco que no se correspondía, digamos, con el trato que se le supone a personas que no han cometido ningún tipo de delito, además de que, claro, la distribución misma de la cárcel no permitía, digamos, que la vida normal en el cotidiano de la cárcel respecto a los internos fuese la que normalmente se supone que debería ser, que tampoco es que lo sea en la mayoría de los casos, pero se supone que es la que debería ser en un centro de internamiento por extranjero. Por eso es que se veían con sus familiares a través de una mampara o iban esposados cuando tenían que recibir a los abogados, etcétera, etcétera. Además de que los regímenes de visita con la familia, etcétera, no estaban organizados, por tanto había muchas dificultades a la hora de que se pudiesen dar con normalidad, y de hecho en muchas ocasiones dependían del criterio de los propios antidisturbios, y claro, también es un criterio que en muchas ocasiones pues no se correspondía efectivamente con lo que se supone que tiene que ser. Y como esto pues un montón de cosas de irregularidades que se fueron sucediendo en un primer momento y que impedían también la demanda de asilo o otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la protección del derecho de las personas migrantes también se pudiesen formular con normalidad. Precisamente bajo esa custodia policial que nos vienes contando, es el 29 de diciembre cuando fallece Mohamed Bourdebala. Sí. ¿Cuál es la versión oficial forense del fallecimiento de Mohamed? Pues la verdad es que la versión oficial es, lo que pasa es que se está recurriendo, es suicidio. Lo que pasa es que es una versión preliminar que se tiene que hacer sí o sí antes de que el cadáver pase a registro. Entonces, es una versión que se hace exclusivamente para que el cuerpo pueda ser registrado y se puedan empezar con cierta normalidad los procesos de repetición, etcétera. Entonces, no conocemos en profundidad tampoco el resultado de las pruebas forenses, aparte de que nosotros ya a priori, o más bien la abogada de la plataforma y la acusación particular, ampliaban ya en un primer momento, o sea, exigían ya que se ampliase en un primer momento las pruebas. ¿Y cuál creéis vosotros que es exactamente la causa de la muerte de Mohamed? Pues no lo sabemos, la verdad es que tampoco en ningún momento hemos querido especular a ese respecto. Lo que no queremos es que se dé por hecho que ha sido suicidio sin que, digamos, las pruebas sean concluyentes, y teniendo en cuenta que ha sido en una atmósfera de total alarma y tal, porque claro, el justo un día antes de la muerte de Mohamed se sucedieron unos altercados en el comedor del módulo al que pertenecía Mohamed, el módulo 3. La policía antidisturbio cargó de manera violenta contra los internos. Esto es una cosa que ha reconocido el propio cuerpo de antidisturbio, y Mohamed fue uno de los que recibió esta violencia física. Luego fueron aislados en diferentes celdas, y a partir de ahí, al parecer, Mohamed estuvo aislado durante 18 horas y después cuando se lo encontraron muerto. Entonces, en una situación como esta, nosotros lo único que exigimos es, o sea, queremos saber en qué condiciones, si es que se suicidó Mohamed, eso por supuesto, porque no nos parece que la situación como tal de violencia que se estaba viviendo, y al parecer las medidas que tomó la policía antidisturbio respecto a Mohamed y el resto de los internos, sea tampoco la más apropiada a la hora de evitar que se dé una situación como la que al final se terminó sucediendo. Y también apuntar que incluso si se demostrase que el suicidio o que el suicidio, digamos que la actuación de los miembros del cuerpo antidisturbio, que eran los que tenían la custodia de los internos, no afectó, digamos, al suicidio de Mohamed en este caso, que es lo que queremos también comprobar con una investigación en profundidad y en detalle, y con todo también queremos entender cómo se ha podido suicidar un interno en un centro penitenciario bajo la custodia de los cuerpos antidisturbios y el Ministerio de Interior, y estos mismos, como tal, ya creemos que es motivo suficiente como para reabrir el caso y que la investigación prosiga. ¿Cómo se suceden los días posteriores a la muerte de Mohamed, tanto dentro de este CIE improvisado como fuera? Hombre, pues dentro del CIE, tras la muerte, hay bastante alboroto. Prácticamente todos los días empiezan a llegarnos vídeos e imágenes de la violencia física que están recibiendo los internos. El contacto que nosotros normalmente hemos mantenido con los familiares y también con los propios internos se vuelve cada vez más acelerado, más constante. Nos cuentan que la violencia física, como te digo, es el pan de cada día. Los chicos empiezan a organizar protestas, las graban en vídeo. Claro, al organizar las protestas, pues es como la pescadilla se muere de la cola. La respuesta de los cuerpos antidisturbios es también cada vez más violenta. Y bueno, fue una situación bastante desagradable en la que, claro, las propias familias pues estaban muy muy asustadas y muy indignadas. Los internos insistían en que era imposible que Mohamed se hubiese suicidado. Su familia en un momento dado pues también nos contaban esto, porque decían que su hermano un día antes había hablado con ellos, les había mandado un vídeo, que el chico estaba muy feliz, que estaba muy bien, que no entendían cómo había llegado a este extremo, y si es que de verdad había llegado a ese extremo, aunque ellos no querían creerlo, tenía que haber ocurrido algo que lo llevase a hacer algo así, porque su hermano no estaba deprimido y no era una persona susceptible de correr el riesgo de suicidio en un momento determinado, o eso es lo que nos contaban. Esa era la misma, digamos, la misma versión que manejaban los internos, y por eso también la indignación y el enfado que suscitó. También a partir de ahí, no sabemos si en símbolo de protesta o porque, digamos, lo que estaban padeciendo en el interior de la prisión le estaba llevando a tomar este tipo de autodeterminación, pero nos llegaron varios información de que había más internos que se habían intentado suicidar tras la muerte de Mohamed o que corrían en riesgo de intentarlo. De hecho, nos llegaron una imagen de cómo la policía antidisturbios había encerrado a 7 chicos en un espacio súper reducido donde no había cama, a ras del suelo y a pie de calle, porque habían intentado suicidarle para tenerlos controlados desde la garita. Es decir, que además la reacción de los cuerpos antidisturbios para prevenir, digamos, ese riesgo de suicidio los días posteriores a la muerte de Mohamed fue bastante precaria, por no decir otra cosa. Y bueno, y fuera, pues ya te digo, fuera, la verdad es que la respuesta de la gente fue bastante positiva. La plataforma organizó diferentes movilizaciones y tal, también con la familia, que la familia de los internos, la verdad es que han sido un ejemplo de dignidad y de solidaridad entre sí, y se han organizado con nosotros también para darle un poco de voz a lo que estaba sucediendo dentro. Y la verdad es que en general la respuesta de la gente así ha sido bueno, muy muy positiva bajo nuestro punto de vista. Ahora que has nombrado a la familia de Mohamed, otro de los hechos que pone en duda esta versión oficial de la muerte de Mohamed es que pasaron varios días desde que estos familiares, que venían desde Argelia, recordemos, pudieron ver el cuerpo fallecido. Sí, pasaron muchos días. Bueno, también porque, vamos, que tampoco nosotros queremos entrar en teoría, digamos, que no podemos basar con ningún tipo de fundamento o argumentación legal, porque realmente tampoco, digamos, tiene por qué ser excesivamente extraordinario que eso se diese de esa manera, aunque sí que hay otras cuestiones que nos llaman la atención, como por ejemplo que los resultados de las pruebas forenses o incluso la determinación del juez respecto al archivo de la causa llegase antes, de manera extraoficial, a los medios de información que a las partes que se habían personado en la causa. Efectivamente, tardaron mucho en poder ver el cuerpo, y lo que sí que también nos llama mucho la atención es la rapidez que tuvo el juez, que presentó, digamos, llevó a cabo muy poca diligencia, que no tuvo en cuenta las diligencias que se exigían desde la parte, tanto de la acusación popular como de la acusación particular, y que además no se corresponde con la gravedad de los hechos. Lo normal es que al menos hubieran entrevistado con los testigos oculares o con los testigos que podrían en un momento dado haber explicado lo que sucedió la tarde antes del fallecimiento y tal. Entonces no entendemos cómo el juez pudo archivar la causa sin ningún tipo de diligencia más allá que lo que tiene que ver con las pruebas forenses y el testimonio de la policía. Entonces por eso mismo entendemos que hay muchas posibilidades que si no es el juez en un primer momento, en primera instancia, que sea la audiencia provincial la que rehable el caso, porque no tiene razón de ser que se cierre sin ningún tipo de recorrido. La sensación, y esto es una personal, la sensación que puedo llegar a tener no es tanto que eso, digamos, justifique la teoría de que no haya sido suicidio, que eso ya veremos cómo se resuelve por vía judicial, como que el juez no quería mancharse las manos y no quería responder políticamente frente a lo que significa el Ministerio de Interior, y se ha intentado quitar el marrón de encima, pero claro, no va a ser tan fácil, evidentemente. ¿Qué ha sucedido con los testigos, Daniel? Pues tuvimos muchísimo tiempo denunciando que, como ocurrió en el CIE de Capuchinos, también en Málaga, tras la denuncia de varias internas en relación a violencia física, violencia sexual que habían sufrido por parte de algunos miembros de la Policía Nacional, lo primero que sucedió, lo primero que hizo el Ministerio de Interior fue expulsar a todos los internos para que así no hubiese ningún testigo en el momento en el que la denuncia o se abriese una investigación a partir de la denuncia de los colectivos sociales que estaban haciendo el seguimiento. Alertamos acerca de la posibilidad de que esto ocurriese y de lo importante que era que se paralizasen las expulsiones de los internos que eran susceptibles de haber sido testigos de los hechos. Sin embargo, al día siguiente ya se iniciaron otra vez las expulsiones por grupo, y muchos de los internos del módulo 3 que, digamos, podrían habernos contado lo que sucedió en la tarde anterior a la muerte de Mohamed, que a nosotros nos parece que es muy importante, no solo como hablaba la Policía Nacional, el ministro y algunos medios, lo que pudo pasar durante las horas que estuvo encerrado aislado en la celda, sino también lo que sucedió previo al aislamiento. Pues como te digo, muchos de estos fueron expulsados. La suerte, entre comillas, que hemos llegado a tener es que muchos de estos internos, y claro, teniendo en cuenta cómo se tuvo que ir retrasando el proceso, pues finalmente fueron dispersados por diferentes CIE a lo largo de todo el Estado, y muchos de ellos también en relación a las solicitudes de asilo y sobre todo por el cumplimiento de los 60 días estipulados a partir de los cuales se puede expulsar a una persona migrante, pues han quedado en territorio español y bueno, y a ver si con suerte podemos contar con sus testimonios. En estas últimas semanas, además, como comentábamos antes, este CIE de Archidona es un CIE temporal en la cárcel de Málaga 2, se ha ido desmantelando. ¿Cómo se ha producido este desmantelamiento? Sí, bueno, en un primer momento, cuando se interna a los 77 migrantes en la cárcel, se hace de manera bastante silenciosa y a las prisas, como ya sabéis, y nosotros rápidamente, por cómo se van sucediendo los hechos, comprobamos que las intenciones del ministro de Interior es mantenerlos encerrados el máximo tiempo posible allí, sin que eso haga demasiado ruido, sin tener que dar excesivas explicaciones de cómo se está, de cuáles son las condiciones en el interior de la prisión, e intentar iniciar las deportaciones por grupo lo antes posible para poder tener a la mayor parte de los migrantes en Argelia antes de que se cumplan esos 60 días y, como digo, de que haga más ruido de lo que a él le hubiese gustado, claro. Y eso lo demuestra que, digamos, desde un primer momento, gente del consulado de Argelia, con otros abogados y tal, iban de manera constante a hablar con los chicos, a pedirles que le firmaran la notificación de expulsión sin dar mayor tipo de explicaciones. Incluso el colegio de abogados de Antequera habilitó un turno de oficio para que todos los abogados del colegio fuesen pasando por la cárcel intentando agilizar lo máximo posible el proceso de expulsión, a pesar de que el colegio de abogados de Antequera no está especializado en extranjería, etcétera, etcétera, etcétera, como otras muchas irregularidades que tienen que ver con los traductores y tal, que ya con el tiempo pues iremos contando en detalle, porque nosotros queremos explicar exactamente, absolutamente todo lo que ha ocurrido, todas las irregularidades, que no han sido pocas, que han ocurrido en la cárcel. ¿Qué pasa? Que gracias también un poco bastante al trabajo de la plataforma, que es una plataforma que nace, digamos, un poco desde la urgencia y al calor de una movilización concreta, sobre todo cuando entendemos que es necesario darle respuesta a las necesidades de los familiares que vienen y que no tienen ningún tipo de ayuda por parte de la administración pública, pues a partir de ahí empezamos a rodar un poco, y es cuando empezamos a presionar en colaboración con otras organizaciones del territorio, y es cuando empezamos a sacar a la luz el tema de que hay menores, el tema de los solicitantes de asilo, el tema de la violencia física, el tema de las dificultades que están teniendo los abogados para entrevistar a sus internos, etcétera, etcétera, etcétera, que son cuestiones que de alguna manera van paralizando el proceso de expulsión. Los tiempos son otros, la repercusión en medio es otra, la respuesta que tiene que dar el ministro en este caso también es diferente, y así es como hasta en un, digamos, la cosa, bueno, pues se ponen en libertad a dos personas por asilo, a 11 menores, etcétera, etcétera, que si no llega a haber sido, pues porque se genera toda esta agitación social, posiblemente ya estarían en Argelia. Y llegamos al último momento en el que, viendo que se le echaba encima el cumplimiento de los 60 días, pues en vez de soltar de golpe a todos los internos desde la cárcel de Archidona, deciden dispersarlos por diferentes CIE y finalmente liberar a la mayor parte de ellos, pero en diferentes puntos del Estado. Por una parte, nosotros lo primero que concluimos a ese respecto tenía que ver con que efectivamente nos daban la razón en que la cárcel no era el lugar más apropiado, que el ministro llegó a hablar de que era un resort. Entonces no entendemos por qué al finalmente, cuando hubo sitio para acogerlo en centro de internamiento por extranjeros, se le trasladó desde Archidona. Y por otra parte, también sospechamos que ya había sido bastante el marrón que se había comido mediáticamente a partir de la denuncia social, etcétera, y no quería que, digamos, la salida en grupo de los internos en la propia Archidona pudiese ser como un plus en ese sentido. ¿Y la respuesta institucional en todo este tiempo cuál ha sido? Pues ninguna. De hecho, en un primer momento la alcaldesa tras la primera concentración en la que la plataforma se organizó de manera improvisada en una asamblea que, como te digo, no estaba prevista, empezamos a gestionar el tema de la acogida de los familiares que venían a intentar ver a los internos, que claro, con las dificultades que suponía en la cárcel de Archidona, pues no te aseguraba que fuese a ser un día, dos o tres, el tiempo de tu estancia en Málaga. Entonces, a partir de ahí sí que negociamos con la alcaldesa en un primer momento que habilitase un albergue para los familiares, pero esto duró lo que duró, digamos, la presión social de los primeros días. Luego ningún ayuntamiento, a excepción del Ayuntamiento de Tapia, respondió en este sentido. Luego la Junta de Andalucía intentó en un primer momento echar balones fuera, ya que parecía que no tenían responsabilidad, digamos, al respecto, hasta que se demostró que había menores internados y al menos tuvieron que hacerse cargo de, digamos, de la custodia de estos menores en centros de menores de aquí, de la Junta de Andalucía. Y por último, el Ministerio de Interior, pues en todo momento ha negado la mayor, siempre ha respondido con el silencio, y solamente hoy a petición de diferentes grupos parlamentarios, el ministro de Interior ha dado explicaciones al respecto de lo que sucedió y ha insistido en que, bueno, en que la que fue un caso excepcional, que la cárcel ha sido totalmente legal, que en fin, y alguna barbaridad por ahí, en la que ha acusado a Mohamed de ser uno de los instigadores de los altercados, y no sé si es que para el ministro eso es su justificación suficiente a la hora de hacerse responsable de la muerte de Mohamed. A mí me parece una barbaridad, pero estas han sido, digamos, las únicas declaraciones que hemos obtenido del ministro de momento. Para ir cerrando, ¿dónde los oyentes pueden seguir con detalle y seguir todas las acciones que estáis llevando a cabo por el esclarecimiento de la muerte de Mohamed? Sí, tenemos una página de Facebook que es con el nombre de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona. Como te digo, vamos a seguir adelante porque intuimos que las intenciones del ministro es instalar por la vía de los hechos consumados un módulo CIE en la cárcel de Archidona, o al menos esta era su primera intención. Quizás ahora no ocurre ahí, por lo que ha terminado significando, pero sabemos que tienen intenciones de construir un CIE o algo parecido en la provincia de Málaga. Así que como plataforma vamos a seguir teniendo recorrido y sobre todo también vamos a seguir denunciando todo lo que ha sucedido hasta este momento con detalle. Daniel, muchísimas gracias por traernos aquí a Radio la lucha que estáis llevando allí en Archidona para que se sepa porque Mohamed murió en esta cárcel improvisada en Centro de Internamiento para Personas Extranjeras de Archidona, y animaros y que sigáis adelante. Muchas gracias a ustedes por darnos voz también. Muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Ahora. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en este viernes 19 de enero de 2018. Ernesto, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, hasta el estudio de Radio ELA. Muchas gracias a vosotras por acercar la frontera sur. Y esperemos que la próxima vez que hablemos de Elena Maleno en este programa sea no por cuestiones que tengan que ver con citaciones judiciales o porque le acusen de tráfico de personas, sino volvamos a hablar por esta gran labor tan necesaria e imprescindible para las personas que están buscando simplemente una vida mejor. Seguro que sí. Bueno, independientemente de lo que pase, ya lo hemos dejado muy claro, Elena Maleno somos muchas personas, e independientemente de lo que ocurra, pues seguiremos en la lucha. Muchas gracias. Hasta el próximo día, y dentro de unos viernes, pues aquí estaremos emitiendo como siempre. Hasta la próxima.